es de la noche. ¡Mira! Amame, quiéreme, muchachita de la noche, tú que vives del derroche de los que vienen aquí. Amame, quiéreme, para ti soy solo un músico que se pierde entre notas, pero que son para ti. Piensa que el tiempo no perdonará, envejece y envejecerá. Entonces tú necesitarás alguien que cuide de ti. Será tarde para echar atrás, de tu cuerpo los años no se irán, y perdida entre el humo y alcohol te quedarás. Sufre, Sergio. Amame, quiéreme, muchachita de la noche, que vives del derroche de los que vienen aquí. Amame, quiéreme, para mí soy solo un músico que se pierde entre notas, pero que son para ti. Piensa que el tiempo no perdona, envejece y envejecerá. Entonces tú necesitarás alguien que cuide de ti. Será tarde para echar atrás, de tu cuerpo los años no se irán, y perdida entre el humo y alcohol